Volvemos entonces al aire de Terreno de Juego, 13 horas 36 minutos mientras sonaba Cuando pasa el temblor de Soda Stereo. Pero hay que hablar de una fecha especial que se está dando hoy, 31 de mayo, porque Peñarol de Mar del Plata cumple aniversario de su primer y su tercer Liga Nacional. En esta última vamos a profundizar porque tenemos en comunicación telefónica con uno de los estandartes de esa Liga Nacional, que era el integrante, uno de los integrantes de ese cuerpo técnico que lideraba el Oveja Hernández. Hablamos de Fernando el Tulo Rivero. Fernando, Matías Franco te saluda, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo andás? Todo bien por acá, che. Me alegro mucho. No es el tercero, es el cuarto. Ay, perdón. Este fue el tricampeonato. Sí, es verdad. Nosotros, en esta fecha, se logra el primero, que era el entrenador Néstor. Claro. Y bueno, estaba Marcelo Ricciotti y todo. Y justo coincide con el tricampeonato de Peña, que es el tercero en forma consecutiva que ganamos, dirigido por Sergio y bueno, en todo el equipo que había por detrás, ¿no? Claro, tal cual. Sí, es verdad. Mala mía, se me traspapeló todo. ¿Qué recordás de ese periodo en Peñarol? ¿Con qué te quedás, Fer? Nada, me quedo con los logros que se pudieron conseguir y los festejos. Tengo dos imágenes muy marcadas, que fue el primer Super 8 que ganamos en Neuquén, que dirigía el Negro Romano, que después del primer campeonato de Néstor no se había logrado nada. Eso fue en la 2006-2007, y llegamos al Gaucho y era una caravana de gente y auto, que no llegábamos más al centro. Me acuerdo que subimos a una autobomba, un frío hacía, y estábamos todos arriba de la autobomba, pero súper contentos, y una caravana que se había hecho una sola mano todo Juan B. Justo, una sola mano todo Independencia, bajando para la municipalidad. Ese, y después la primera Liga de las Américas, en el 2008, que ganamos en Mexicali y teníamos que volver y ahí a jugar al norte, y Domingo dice no, tenemos que ir a festejar con nuestra gente a Mar del Plata, bueno, así que hizo una combinación ahí para que lleguemos a Mar del Plata 8 o 9 de la mañana, no recuerdo bien el horario, para que la gente esté acompañando, y veníamos en un micro, hicimos un traspaso ahí, creo que en Viborata, con un micro descapotable. Y la verdad que fue increíble también en la caravana, y horas de eternas, pero felices de no poder llegar a la municipalidad, al balcón, a estar con la gente. Creo que ese contacto y esa imagen de muchedumbre, pero miles y miles de peñarolenses festejando esos dos torneos, creo que fueron increíbles. Hola Fernando, ¿cómo andás? Carmen no sé y te habla. ¿Qué significa para vos integrar la historia tan grande de Peñarol? Y nada, tener suerte, estar en el momento justo, en el lugar indicado, porque yo vine con Narvarte en el 2005, después paso con Romano en el 2006, después viene Sergio, y bueno, esas cosas que tiene el destino. Yo, sin ser de Peñarol, sin ser nacido en Mar del Plata, me fui quedando, bueno, de hecho hoy vivo acá, ¿no?, en la ciudad, y agarrar la mejor etapa de Peñarol, no solo deportiva, porque también se hizo mucho encuentro de infraestructura en la sede. Yo recuerdo haber venido con un estadio viejo, sin un gimnasio acorde, sin box de kinesiología y demás cuestiones, y hoy vas y anda todo y funciona, y se hicieron muchos cambios. De hecho, hubo un momento que cualquier jugador, entrenador, quería venir a jugar a Peña, y porque nada, fue un momento, creo que histórico, eso que ha tenido en esta liga Atenas en su momento, lo tuvimos nosotros, después lo tuvo San Lorenzo, y la verdad que nada, mucha suerte, y obviamente con laburo, con capacidad, porque si no te vas a quedar en un lugar donde estás en la elite sin tener herramientas como para colaborar en cuanto al funcionamiento, pero creo que por ese lado. Y bueno, y muchos amigos, ¿no? Mucha gente. Vos pensás que estuve 10 años en el club, estuve 8 como asistente, 2 como entrenador jefe, así que mucho tiempo para ser una persona, como te dije, nacida en la ciudad de La Plata, lejos de lo que es la vida de Peñarol o las entrañas de Peñarol. Hola Fernando, te habla Máximo Badie. Te queríamos preguntar con todo el equipo que si hoy en día te seguís comunicando con los integrantes de ese plantel, ¿qué cosas se recuerdan? Sí, tengo mucha amistad con Leo, con Marcos Mata, con Martín Leiva, que son los que más contacto tengo, no solamente personal, sino familiar también, en algún evento, playa, o bueno, cuestiones así, no. Es más, mira, mañana me voy a juntar con Leo. Nada, recordamos los logros, la alegría, era un momento que, sin pecar de agrandado nada, era un momento que venían a Mar del Plata los equipos y ya en el primer tiempo estábamos 20 arriba, 22 arriba, partido definido, o sea, cosas que parecían normales en ese momento. Nosotros nos enojábamos cuando tocaba poner ahí después de tantos ganados, pero la realidad es la que vivimos hoy en día, ¿no? Cada uno disperso en otro club o con otra historia o con otros objetivos, que es muy difícil. Pero uno no se da cuenta, o sea, no lo valora con la magnitud que después las derrotas te pegan y te bajonea y todo. En ese momento era una vorágine, una bola de nieve que era ganar, ganar, ganar, ganar. De hecho, creo que ganamos 5 torneos consecutivos entre nacionales y torneos internacionales. A eso tenés que agregarle el paso del Chapo por acá, jugadores campeones de ACB como Gaby Fernández, bueno, Leo, multicampeón, medalla de oro olímpica con Gaby, bueno, mucha mucha trayectoria, y obviamente Sergio Hernández, ¿no? Justamente lo mencionabas. ¿Qué se sintió trabajar con Sergio Hernández, que después, bueno, tuvo su paso para la selección argentina? ¿Qué aprendiste o qué te llevás? ¿Te seguís comunicando con él? Sí, un posgrado de cómo llevar adelante un plantel, un equipo, una temporada. La verdad de tenerlo 6 años como entrenador jefe y estar todos los días con él, sin querer enseñarte, vas aprendiendo, absorbiendo. Yo recuerdo una situación extraña, pero que me ocurre, ya estábamos por finalizar la fase regular y estábamos en el Chaco, íbamos a jugar con Villa Ángela, Unión Progresista, y me dice, estábamos en el hotel ahí tomando los mates, y yo siempre llevo al equipo, me dice, tú lo preparaste para dirigir la temporada que viene, ¿cómo? Si vos o el entrenador, yo acá termino, es mi última. Anda pensando jugador, equipo, mirá que los dirigentes te van a venir a hablar, estás preparado. Bueno, es una situación que yo me negaba porque estábamos en plena competencia, todavía en fase regular. Ese es el año que perdemos semifinal con Lanús 3-2. Y bueno, cuestiones que te van marcando, ¿no? Tipo, siempre uno o dos pasos adelante, y la verdad que un aprendizaje constante en esos 6 años, ¿no? Así que contento por haber sido asistente de él. Fernando, ¿qué se siente para vos que tuviste que ver a Facu Campazzo en el exterior triunfando? No, una alegría. Fue un mensaje que compartimos 5 años con él. El chico para que entrene con la liga en una de las temporadas en las cuales estaba él, y bueno, después se fue ganando entre los dos, y después Sergio empezó a ponerlo y después así que ya meditado de fase regular el cuarto empieza a tener protagonismo, incidencia sobre el equipo, sobre los resultados. Y bueno, terminé la liga y hablando ahí un día con Sergio, digo, es verdad que es una buena liga, pero viste, no lo tienen escauteado, sin ser base, hay que ver, le digo yo, cuando sea el base suplente, que venga de atrás, ya los equipos lo empiezan a escautear, y esto que es otro, como esa duda. Pero después, te puedo asegurar que no tiene límites, porque vos le puedes decir esto, no lo puedes hacer, y él no te dice nada, va hasta que el día lo hace. O sea, su cabeza es tremenda, y verlo jugando en la NBA o siendo el pase dominante en Europa y que lo quieran los equipos poderosos, muy humilde, que dejó su casa de más chiquitos en bolsa. Y bueno, las cosas de parte de edad sucede diferente, porque yo puedo tener el federal, todo, pero no se haya gustado. Me da mucha alegría porque es un pibe que es muy querido, es un pibe bueno, no es el presente, pero en Europa, sino en la televisión, los protagonistas, me da mucha alegría. Bien, Fernando, y también para recalcar otro gran jugador que pasó en tus filas, ¿qué se sintió también tenerlo al Chapu? Sí, sí, lo mismo que le agarra el octavo en la NBA, me acuerdo que la primera vez, pero llenando de periodistas, y se había puesto la seguridad para que estén detrás, para que estén tranquilos, y con Sergio para poder entrenar, fuimos rodados completamente, y pasarle la pelota, charlar, escucharlo. La verdad que tuve mucha suerte, como te dije, poder compartir equipo con jugadores de allá, con jugadores de ACB, medalla olímpica. Ahí el Chapu, jugamos con lo justo, porque fueron un partido cerrado, coli lleno, bueno, lleno, y ganamos ahí. Después salimos a jugar, fuimos a Olímpico y a Atenas. En Olímpico, primer partido de la liga, que debutaba el Chapu, televisión, todo, bueno, en los medios, perdimos por 30. Y de ahí nos fuimos a Atenas, y me acuerdo que Sergio me dice, hoy el Chapu les hace un desastre, hoy el Chapu, y pero qué, cómo sabe, le digo yo, viste, así en joda, medio en serio, medio joda. Y dice, no, sabes lo que le dolió el partido anterior, que esto, que el otro, bueno, ya lo conocía, de su experiencia, pero, y bueno, ese partido contra Atenas, el Chapu la rompe, ganamos, y bueno, lo disfrutamos poquito, pero lo disfrutamos, sobre todo yo que estaba ahí de asistente, y poder compartir, como te dije, con esos monstruos. Creo que fui un bendecido, ¿no? Bueno, justamente hablabas ya de que arrancamos con tu paso por Peñarol, los logros, el Oveja, Campazzo, Nocioni. ¿Qué significa Peñarol para vos? Y mi segunda casa, el club que me dio la posibilidad de trascender y de conocer lugares que jamás hubiese podido conocer si me hubiese dedicado a otra cosa o si hubiese estado dirigiendo algún que otro equipo. Nosotros no paramos a hacer torneos internacionales, invitaciones, la verdad que es nada, mi segunda casa. Te dije, estuve 10 años, me compré una casa acá en Mar del Plata, estamos viviendo acá, me sigo viendo con ese grupo de dirigentes que estaban en su momento, voy a la cancha cuando estoy acá y no estoy dirigiendo en otro lado, voy al poli, me gusta. Gente que nada, que conocí y que me conoce desde hace mucho tiempo. La verdad, pues la piel de gallina, hablar de Peña, pues fueron 10 años y de lo mejor que a uno le puede pasar, ¿no? Vos pensás que Peñarol tiene 14 títulos y yo participé en 13. En el único que no estuve fue el de Néstor. Entonces, claro, no es poca cosa, ¿eh? Por eso te digo, tuve mucha suerte. Y bueno, obviamente aproveché, me subí al tren y dimos ese viajecito lindo. Y teniendo en cuenta los torneos en los que fuiste partícipe y la temporada actual, o la que pasó en todo caso para Peñarol, ¿cómo lo viste a Mil Rayitas en la temporada que pasó? Y estuvo, arrancó ahí con más o menos con duda, después se puso muy muy bien, que agarra una racha importante, sobre todo de partido ganado visitante, que se acomoda en el lote de arriba, pero justo ahí sufre la lesión de Altorno, creo que es el mejor extranjero que ha pasado por la liga lejos, y el mejor extranjero que ha tenido Peñarol, con un talento que mejora a todo el equipo, y bueno, lo perdió por varios partidos, creo que aproximadamente como 2 meses, creo que vuelve con nosotros cuando venimos a jugar acá con Regata, pero comparada con la anterior, que es la que hace Lea Ranela, parece poco, pero la verdad que esta liga fue difícil, competitiva, y justo también le toca el cruce con Boca, que es el equipo que no estuvo bien prácticamente media temporada o casi tres cuartos, y después te dan un sprint, pero tiene jugadores de mucho nivel, de mucha experiencia, y se encuentran con ellos en playoff. Pero si lo hubiese tenido sano a Thornton durante toda la temporada, creo que el puesto 12 hubiese sido diferente, ¿no? Creo que estaría entre los 6, 7 ahí, 8, como para tener un mejor cruce. Pero bueno, esto es básquet, larga la liga, muchos partidos, y la verdad es que hay que tener también la cuota de suerte, ¿no? En esta temporada llegaste hasta los cuartos de final con Regatas. ¿Qué crees que faltó para vencer a Quinza? Nos faltó un poquito de suerte, porque si bien perdimos 3-0, pudimos haber ganado los tres partidos. Pudimos haber ganado, y sobre todo el segundo, que lo perdemos nosotros prácticamente. Creo que me hubiese gustado tener una serie más larga en cuanto a partidos, porque lo merecíamos, pero hay que aclarar que 15 se armó para salir campeón. Pensá que es la tercer final consecutiva que va a jugar, las otras dos las perdió, y su objetivo es salir campeón. El de Regatas era otro, era ser competitivo. Sí, nos hubiese gustado estar un poquito más arriba en la fase regular, terminar 7, 6, 8 ahí, pero bueno, con el tema de lesiones y el equipo que se fue mutando varias veces, se hizo difícil. Pero en el último tramo de la fase regular metimos 9 de 11, nos acomodamos un poco, ya jugábamos mejor, pero la realidad es que 15 está para intentar salir campeón, y nosotros estábamos para estar en el lote de los 6, 8 de arriba, ¿no? Eso creo que es importante también aclarar. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por haber charlado un poquito con nosotros, formaste parte de la historia de Peñarol, de acá de la ciudad de Mar del Plata, y aparte con el festejo de los logros conseguidos el día de hoy, aparte también hacías bien en mencionar lo del título logrado con Néstor Che García de la temporada 94, así que formaste parte de la historia de Peñarol, y por eso, por el día particular del día de hoy, te queríamos agradecer por comunicarte con nosotros, por hablar también un poquito de la temporada con Regatas. Muchísimas gracias y lo mejor para lo que se te viene. No, gracias a ustedes por el contacto, por estar ahí pendiente de esta fecha que parece fácil, pero es muy difícil lograr un campeonato en cualquier torneo, en cualquier deporte, en cualquier nivel, y recordarlo creo que nos hace bien a todos. Así que gracias a ustedes y hasta cuando quieran. Perfecto. Dale. Abrazo. Gracias. Bueno, así pasaba Fernando, que fue parte de ese plantel histórico para Peñarol, que hoy se cumplen ya 11 años. La verdad que quiero destacar mucho la humildad de sus respuestas. Sí.